Pueblo, no hay referéndum. No hay nada. Hay una sola cosa. Yo me voy en el 2025. Me equivoqué. 21, 25. Y a ustedes y a todos, ¡palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo, palo, palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! Pueblo mismo de esta República Bolivariana, no hay referéndum, yo me voy en el 2025. ¡Y palo por ese culo! ¡Aristóbulo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo para todos! ¡Palo por ese culo! ¡Mire cómo me ve! No importa, en el 2025 me voy. Palo por ese culo, palo por ese culo. El pueblo mismo, la República Bolivariana. No hay referéndum revocatorio, no hay, porque yo me voy en el 2025, 2025. Y palo por ese culo, y palo por ese culo. Tómate café.